A veces pasa que cuando uno quiere rezar, a veces no encuentra las palabras. Igual que cuando quiere contar uno cosas importantes, pues tampoco las encuentra. Esta canción se titula No hay palabras, ¿vale? Y yo creo que se puede referir a Dios. Yo se la hice a unos amigos, pero también se la podemos cantar a Dios hoy. Decirte quiero, no hay velas de mil colores que se igualen a tu fuego, no hay dibujos que dibujen tus abrazos en bocetos, no hay palabras que reflejen el amor que nos tenemos, no hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. No hay caramelos tan dulces como tus besos secretos. No hay unas manos tan suaves como tus dedos de viento. No hay una voz tan de agua para cantarte y una risa tan ruidosa con su cascabel de dentro. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. Vivo por ti siempre tú. Leerás en mis pensamientos, mirarás mi corazón, sabrás qué feliz me siento. Si alguna vez imagino para mí un alguien perfecto, sería un ángel como tú, espina de terciopelo. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. No hay palabras, no hay palabras para decirte te quiero. Hay que buscar palabras para decirle algo a Dios. ¿Hay alguna canción? Esta canción se la saben algunos de por aquí. No la teníamos preparada, que les estoy diciendo ahora, pero es muy fácil, dice así. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Vale, muy facilita, ¿vale? Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú para encender nuestro fuego. Para encender nuestro fuego. Jesús, dos veces. Jesús. Jesús. Me ha quedado una cosa. Ya la hemos cantado. Pero cuando se reza no se canta con la boca. Se canta con el corazón. Vale, entonces esto vamos a ver si lo hacemos bien. chiquita que sabía cantarla, ¿no? ¿La quieres cantar? Te da demasiado rollo. ¿Y si la cantas aquí con nosotros así? Ahí, desde ahí, vale. Es el miedo escénico. Bueno, pues desde ahí, ¿vale? Pensamos que Jesús no puede venir porque somos tan chiquitos o tan miserables o hacemos tantas cosas mal que uno dice, yo me siento en el último banco, que Dios no me va a mirar. Y por eso yo hice esta canción que dice, como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Yo conozco mis traiciones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú. Vamos a acordar de nuestra casa, de los que están allí, que a lo mejor están bien o están regular, donde vivimos, ¿vale? Lo vamos a cantar muy bajito y cada uno lo reza, lo canta, se acuerda de los suyos, que a lo mejor estamos un poquito helados y no es solo por la temperatura de fuera. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús. Ven tú para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Y ahora vamos a pensar en las personas que queremos, ¿vale? Vuestros amigos, vuestros hijos, vuestros novios, novias, que tengáis. Jesús, ven. Jesús. Jesús. Y ahora se lo vamos a cantar fuerte, vamos. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Un aplauso para Jesús, que nos encienda. Yo cuando me hice cura...